la verdad que estoy muy contento. Muy buena gente me ha recibido, adaptándome al cambio, pero la verdad que día a día muy feliz. Tenía contrato con Almirante Brown y quería finalizar el contrato para irme de la mejor manera. Y con el primero que hablé fue con Márquez, con el técnico. El zurdo me conoce hace años. Hemos compartido vestuario y después me junté con Miguel, también con Daniel, y bueno, la verdad, tienen un proyecto muy ambicioso de tratar de clasificar de aquí a fin de año para la Copa Argentina y bueno, y poder batallar uno de los ascensos. Me gustó y bueno, nada, metiéndole cada día para ponerse uno bien físicamente, acatar la idea de los técnicos y no mucho más que trabajar y las cosas después van a venir solas, ¿no? Y la verdad que con un club muy lindo, que está avanzando mucho, con gente humilde, trabajadora, con unas instalaciones hermosas, que como en todos lados tienen que ir mejorando de a poco, pero la verdad que con un grupo humano muy muy bueno, que es lo más importante para poder trabajar día a día y para poder ir avanzando en todo sentido, ¿no? Hay que prepararse, hay que soñar, hay que trabajar con humildad y después se verá para lo que estamos. Pero la ilusión y el sueño no me lo puede quitar nadie. Yo viví 5 años en España, después otro año también en Italia. Me costó adaptarme unos meses, yo era muy joven, me fui con 20 años a préstamo en San Lorenzo y después me quedé, me adapté. Es un fútbol muy rápido. Los sudamericanos tenemos otra competitividad, más duro, pero después... El español, el italiano no le gusta el roce, juegan muy rápido a 2 toques, te encontrás con campos de juego que son billares y todos te permiten jugar. En el ascenso argentino hoy vas a jugar a una cancha que es un desastre, sí, y mañana tenés otra que es hermosa, con unas medidas bárbaras, ¿entendés? Que no tiene nada que envidiarle a una del primer. Lamentablemente, este último tiempo en Brown no me han utilizado, yo he tenido algunos problemas con los dirigentes, pero bueno, la verdad que ahora con continuidad, entrenando a la par todos los días, con chicos, algunos muy jóvenes, otros, la verdad que jóvenes, pero con mucha experiencia, y la verdad que me siento bien, cada día mejor, hoy bastante bastante rápido para la etapa de la pretemporada, que suele ser dura, pero han evolucionado mucho los trabajos. Y la verdad que hoy ni se piensa hacer una pretemporada sin pelota. Así que creo que para cuando dispongan vamos a llegar de la mejor manera. Yo vivo en Casanova, no me hago casi 100 kilómetros todos los días, ¿no? La verdad que yo estoy muy ilusionado. Confío mucho en mis compañeros que voy conociendo día a día. Y tenemos muchas ganas de pelear algo importante, de ser protagonista. Puedo jugar tanto de 3 como de central. Para mí es prácticamente lo